Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Día, hoy miércoles, en el que nos vamos a centrar en el resumen de lo que fue la 19ª edición de la, los 101 kilómetros de la Legión de Ronda, que se celebraba el pasado sábado y que contaba de nuevo con una amplia participación ubriqueña, menos amplia que en otras ediciones, pero en torno a la veintena de corredores de nuestra localidad participaron en las distintas modalidades en esta prueba mítica de la larga distancia, de las pioneras en nuestro país y que todavía tiene esa aura de, digamos, de épica que persigue a la prueba y a los participantes en esta cita por la comarca de, por la provincia de Málaga, por la provincia de Cádiz, por la, lo que son todo el entorno comarcal de la localidad de Ronda. En esta edición lo que más podemos destacar sobre todo es la séptima posición lograda de nuevo por un ubriqueño, por Francisco Pazos. De esta manera es la tercera vez que se coloca o se mete en el top ten de la prueba. No mejora su mejor posición, que fue un sexto puesto en el año 2011, pero sí rebaja esa marca, esos 101 kilómetros que los completaba en esta ocasión en 9 horas, en 19 minutos 34 segundos. En esta carrera la victoria se ha ido para Javier Castaño, una decisión pues con 9 horas, 2 minutos 49 segundos, queremos decir una decisión que ha corrido a cargo de los organizadores, porque tanto Javier Castaño como Jaime Calleja y Miguel Capó entraron juntos en meta, una situación que no se había dado hasta ahora en estos 19 años de los 101 y que, bueno, entraron juntos de la mano en la línea de metas, cruzaron la meta a la vez y, no obstante, hay que decidir a quién se le da la victoria porque tiene que haber un primero y un segundo y un tercero. En cuanto a la participación ubriqueña, pues nos podemos sentir contentos y satisfechos. Todos los que tomaron la salida terminaron la prueba, destacando pues esa séptima posición de Francisco Pazo, las 11 horas 16 minutos 18 segundos de Rubén Torres o las 12 horas 9 minutos 55 segundos de Bernardo Martín Mateos, que fueron los corredores ubriqueños que mejor quedaron posicionados en esta prueba, en la que también hubo presencia ubriqueña en la modalidad de mountain bike. La victoria en esta prueba fue para José Márquez Granados, con 4 horas 6 minutos 29 segundos, mientras que los dos ubriqueños que hemos identificado en la clasificación marcaron 8 horas 24 minutos 8 segundos Antonio Carrillo y 8 horas 42 15 David Olmedo Bullón. Hoy vamos a conocer, como hemos dicho, algo más, vamos a hablar algo más sobre estos 101 kilómetros de Ronda. Nos vamos a quedar con las clasificaciones y los tiempos que emplearon los ubriqueños y conociendo la experiencia de dos de ellos que participaban en esta prueba el pasado sábado. Cada atleta es una historia, cada atleta es una historia particular, ¿no? De, sin duda, de superación en lo que es un reto increíble como intentar correr esos 101 kilómetros de la Legión, 101 kilómetros en menos de 24 horas. Pero además de eso, también tenemos que hablar de fútbol. Ya tenemos final para el Trofeo de San Isidro y hora será este domingo a las 11:15. Vampiros Aspirantes es el partido programado o la final en la que se van a enfrentar el campeón de liga y un aspirante, valga la redundancia, el Club Deportivo Aspirantes, que esta temporada también ha luchado ahí por ese título liguero y que finalmente al menos ha conseguido colarse en esta final del Trofeo de San Isidro. También ya hoy arrancan los cuartos de final del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Ayer se disputaban los últimos partidos del Grupo C, que nos dejaba la victoria de Ibercumbre sobre la Escuela de Fútbol por 0-4 y el empate entre Artilaf y el Patronato Municipal de Deportes. Patronato e Ibercumbre pasan a cuartos de final. Hoy se juegan los dos primeros partidos, el Mepiel de la Espiga a las 9 de la noche y de Piña Piel Frama a las 10. Y también vamos a hablar de fútbol sala, los resultados de la última jornada del trofeo Ignacio Peralta, los horarios de la próxima, y también comentar que este fin de semana participará en un torneo provincial, un campeonato provincial de fútbol sala, un equipo del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Va a tener lugar este torneo en el pabellón municipal bajo guía de Sanlúcar, y en este caso participan en este campeonato provincial un total de 12 equipos. Pues son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy, como siempre. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. El domingo 22 de mayo llega el 7º Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, campeonato del mundo, la prueba más peculiar y espectacular del calendario deportivo ubriqueño. 12 kilómetros de carrera a pie, 15 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos, 4,4 kilómetros de carrera fluvial, 100 metros de natación y 300 metros de recorrido por los museos. Inscríbete ya en pentatlonubrique.blogspot.com o directamente en el Castillo de la Patata, en Avenida de España. Precio de la inscripción 17 euros hasta el 16 de mayo y 20 euros a partir de este día. 7º Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Bomberos de Ubrique, Asociación Ciclista de Ubrique, Grupo Ciclista Los Rivera, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, RS Sport y Terapias Raki. Patrocina FLR Bikes, Intersport, Peña Bética Rafael Gordillo, Autorrecambios Carrillo, Floristería La Margarita, Peña Taurina Hermanos Borquez, Outdoor, Distribuciones Soñate, Pinturas Rafa, Almería El Pinsapar y Radio Brique. En los callejones 49, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Ofertas para el mes de mayo. Sábanas de verano 3x2, llévese 3 y pague 2. Hasta fin de existencia. Ofertas infantiles en toallas a mitad de precio. Oferta en sábanas de alta calidad, burrito blanco y cisne rojo. Sábanas infantiles y juveniles de Mickey, La Patrulla Canina, Mini, Cars, Spiderman, Frozen, Elsa y Anna y Minion. A precios rebajados. Nueva almohada Nova Gel. Duerma abrazado a su almohada sin sudar. Viscoelástica enriquecida con gel. La almohada de mayor transparencia del mercado. Colchón Viscomarina a mitad de precio en todas las medidas. Centro Colchón, en los callejones 49. Teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. El Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Ubrique continúa llevando a cabo el proceso participativo sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Acude a informarte sobre el PGOU y opina sobre la ubicación ideal para el nuevo recinto ferial. Resuelve todas tus dudas en torno al planeamiento ubriqueño asistiendo a las distintas reuniones que se van a celebrar en todas las barriadas ubriqueñas. Este miércoles 18 de mayo, la cita es en el Colegio Reina Sofía de 8:30 a 10 de la noche. Están invitados a asistir especialmente los vecinos y vecinas de la barriada Mirasierra, La Ladera, Avenida Diputación y Calle Fernando Gavilán. Y es por eso que hoy vengo a verte. La Peña Sevillista de Ubrique invita a todos sus socios y simpatizantes a que acudan el próximo miércoles 18 de mayo a su sede social para presenciar el partido de fútbol correspondiente a la final de la UEFA Europa League entre el Sevilla Fútbol Club y el Liverpool. Ahora más que nunca necesitamos el apoyo de todos para conseguir un nuevo título y seguir haciendo historia. Sevillista, os esperamos. Vigésimo octavo concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio se desarrolla una nueva edición de la cita más destacada del año para la peña. Disfruta de la fase clasificatoria en las modalidades de cante y baile todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique, con la guitarra oficial de José Antonio Maza. Organiza la Peña Flamenca, patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, colabora Radio Ubrique. Este viernes 20 de mayo, con la participación de los cantaores de Estepona, Juan Santana, Antonio Soto, Francisco Holgado, Diego Reyes y Paqui Corpas. será a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. Del 27 de junio al 1 de julio, Ubrique será sede del campus de verano que organiza el Cádiz Club de Fútbol, dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. El campus se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana de 10 a 2. El precio de la inscripción será de 95 euros, 85 para el segundo hijo. Incluye participación en el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, ropa oficial, dos camisetas y unas calzonas, un pase para el próximo Trofeo Carranza y entrada a un partido de la Liga 2016-2017. Participación el 5 de julio en la fiesta de clausura, donde jugarán todas las sedes en el Estadio Ramón de Carranza. Y además seguro, asistencia médica, fisioterapia, bebidas y fruta para todos los participantes. Bendito sea lo que lleve. No dejes pasar esta oportunidad. Inscripción a través de la web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Colaboran la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Vayan a ser campeones. Han conseguido. Este domingo 22 de mayo, romería de San Isidro. A las 10 de la mañana en la Plaza del Jardín, misa de romeros y ofrenda floral a San Isidro. A continuación, salida de las carretas hasta el Parque Periurbano en el trasvase y regreso a las 7:30 de la tarde. Domingo 22 de mayo, romería de San Isidro. Organiza la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Seis y 30 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno ya en materia. Antes de meternos con los 101, comentar una cuestión. Este fin de semana, como saben, el domingo se celebra una nueva edición del Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. En los últimos días se ha rumoreado, no sabemos por qué, que la prueba podría suspenderse, pero no es así, la prueba sigue adelante. De hecho, ya desde hoy se ha comenzado con la construcción de los diques en el río, ya saben, para formar esos charcos, esas pozas que dan ese carácter propio al Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Este domingo todavía la inscripción sigue abierta y ya daremos la última hora, pero ante todo descartar y desechar pues ese rumor de que se corría peligro de suspenderse. Vamos a meternos de lleno, como decimos, ya en los 101 kilómetros de ronda, la prueba que organiza el tercio, que ha organizado un año más, el tercio Alejandro Farnesio de la Legión, y que, como saben, este año nos dejaba la participación pues una quincena de ubriqueños, al menos de los que nosotros hemos tenido constancia que participaban en esta prueba. En este caso, nos quedamos con las clasificaciones en primer lugar, destacando que la victoria ha sido, o se le ha otorgado este año, a Javier Castaño. Hay que comentar que los tres primeros clasificados se esperaron entre ellos y entraron junto en meta. Javier Castaño fue al que se le designó como vencedor de la prueba con 9 horas, 2 minutos, 49 segundos, 9 horas, 2 minutos, 50 para Jaime Calleja Muñoz y 9 horas, 2 minutos, 51 para Miguel Capo Soler. En este caso, ha sido la primera vez que han entrado tres corredores juntos de la mano y bueno, pues así se ha desarrollado la prueba. La verdad que el gesto, bonito gesto, ¿no?, entre los tres, muy deportivo de esperarse, pero aunque mi postura es un poco políticamente incorrecta en este sentido, porque considero que una prueba en la que una persona se coloca un dorsal tiene que ir a ganar. Y bueno, pues considero que también desluce, ¿no?, la prueba, porque si no siguen a esperar, a lo mejor se podía haber bajado el tiempo o podía haber habido otro vencedor. Bueno, cada uno tendrá aquí su opinión. Yo considero que siempre que una persona se pone un dorsal es para competir, sino que no se lo ponga. Bueno, en la séptima posición de esta prueba hay que destacar, pues este fue el trío que cumplió el podium de la absoluta y que entre los 10 primeros clasificados se coló el ubriqueño Francisco Pazo, con un tiempo de 9 horas, 19 minutos, 34 segundos. Como decimos, es la tercera vez que se mete entre los 10 primeros clasificados. No es su mejor posición, porque en el 2011 conseguía la sexta plaza, pero sí su mejor tiempo hasta ahora, 9 horas, 19 minutos, 34 segundos. Tras él, pues unos poco más de 7 minutos, entraba Francisco Cantalejo Andrade, que fue el vencedor de la última carrera por montaña de Ubrique. Y además de Francisco Pazo, los mejores ubriqueños fueron los siguientes. Rubén Torres Jaén, con un tiempo de 11 horas, 16 minutos, 18 segundos, corría en la modalidad por equipos, pero abandonó un componente de su equipo y pasaba una clasificación individual de equipos, que no entra, digamos, en la oficial de marchadores individual, no entra con efecto clasificatorio de cara a la hora de coger premio, digamos, a detener la oficialidad. Pero queda grabado ese tiempo, 11, 16, 18. Seguido de Bernardo Martín Mateos, 12.09.55, Antonio Prieto Núñez, 13.53.04, Aurelio Macías Martín, 14.59.15, Esteban Martín Mateos, 15.02.09, Antonio Jesús López Romero, 15.03.14, Francisco Javier Gómez Lobo, 15.20.12, Francisco Manuel López Ruiz, 15.29.52, Juan Luis Ordóñez Domínguez, 15.46.02, Bernardo Sánchez Martín, 16-25-52, Pedro Ordóñez Mancilla, 17-11-53, Lorenzo Díaz Pino, 17-26-57, José Antonio Ramírez Vélez, 17-26-58, Juan Francisco Domínguez García, 17-51-05, y Miguel Ángel Pozo Morales y Antonio Chacón Carrasco, que entraron juntos con 18-46-39 y 18-46-43 respectivamente. Ahora nos quedaremos con la modalidad de mountain bike, pero hoy queremos quedarnos pues conociendo la experiencia de uno de los corredores que estuvo presente en los 101 kilómetros de ronda. Cada persona es una historia distinta y hoy vamos a tener la ocasión de conocer la de dos. En este caso nos vamos a quedar primero con el que ha sido el segundo mejor ubriqueño en cruzar la meta, Rubén Torres Jaén, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya carrerón que completabas en los 101 kilómetros de ronda con ese gran tiempo. Supongo que muy contento por lo individual, pero con esa espinita de no haber podido terminar la prueba como equipo, como era vuestra intención en principio, ¿no? Sí, la verdad que sí, que habíamos entrenado para poder conseguir un buen puesto por equipo, pero por circunstancias de la carrera, pues no pudo ser. Uh-huh. Rubén. Y nada. ¿Quedan molestias todavía de la paliza del sábado? ¿Se pudo terminar muy entero? ¿Cómo terminaste la prueba? Yo terminé muy entero porque hubo, al principio de la carrera, pues tuvimos que ir más despacio. Al ir con un equipo, que éramos cinco, pues tenemos que acostumbrarnos a ir al que más flojo va en el equipo. Uh-huh. Y entonces, pues yo acabé entero, la verdad. Uh-huh. El día desde luego acompañó sin duda, porque fue una jornada con una temperatura muy suave y luego también otra de las preocupaciones de los corredores era el barro, ¿no? Pero creo que solo hizo su aparición al final del tramo. ¿Cómo estaba el recorrido? Sí, el barro fue al final del recorrido, unos 5 kilómetros de barro creo que eran, y nada, fue duro porque era cuesta arriba. Uh-huh. El barro, pero bueno, ya lo demás, el demás recorrido estaba muy bien el terreno, la verdad. Y uh-huh. El tiempo acompañó muy bien, no hacía mucha calor, estaba fresquito y hizo frío. En algunos tramos hizo frío que se iba al sol y aparecía el frío. Uh-huh. Dicen que se hacía muy difícil correr ese pequeño tramo de barro, sobre todo porque está situado, o esa zona está situada ya casi al final de la prueba, ya han pasado casi todas las bicis que participaban en los 101 Y además, sí, los corredores ya llegáis casi justito de fuerzas, ¿no? Claro, ya lo último ya hay que echarlo todo y ya ahí es aguantar, ya es cabeza y para adelante. Rubén, en principio tu idea era hacerla por equipos con compañeros del ejército. Hay que destacar que tú eres militar, sí, y ya decimos, se parece que se tercia mucho eso entre militares, de hacer la prueba por equipos, ¿no? Sí, bueno. ¿Sí, Rubén? No, sí, ay, que se pierde. Sí, sí. Nosotros que, escuchamos perfectamente. Que, bueno, pues la verdad que por equipo se apunta mucha gente, hay muchos equipos militares, uh-huh, y la entrenan, se pegan 4 meses entrenando, 3 meses entrenando a la carrera, entrenan juntos, y la verdad que hay mucha competición en eso. Uh-huh. Y cada vez hay más, porque de la UME, que yo estoy en la UME, ha habido 2 equipos, uno de la UME de Sevilla y otro de la UME de Valencia. Uh-huh. A mí lo que me comentaban, que los equipos de la UME, iban como, uff, que iban muy fuertes, ¿no? Claro, en principio era eso, que íbamos fuerte porque nos habíamos pegado 4 meses entrenando. Uh-huh. Yo no pude entrenar con ellos por circunstancias del trabajo, pero ellos sí habían entrenado, habían estado 4 meses entrenando y íbamos fuerte. Pero es lo que le he dicho al principio, que por circunstancias de la carrera, por lo que sea, algo que le sentó mal al compañero o algo, pues empezó a entrar los calambres rápido, uh-huh, y nada. Eso suele pasar en las carreras, eso no... A la orden del día, sí. Sin claro, duda la modalidad la modalidad por equipo, Rubén, tiene que ser de las más complicadas, porque no solo depende de ti, sino que sois 5 claro, tíos ahí, cada uno con su cuerpo, cada uno con su entrenamiento, con una historia, y que los 5 tengáis el día bueno es muy complicado, ¿no? Claro, eso es muy complicado, y eso, son 5 personas, las 5 personas tienen que ir a una, y sin ninguna negatividad, siempre siendo positivo, animando, y en el momento que alguno se viene abajo y empieza con lo negativo, a pensar mal, pues ya los demás, quieras que no, pues los baja de ánimo, porque ya, ¿entiendes? Se contagia, se contagia el estado de ánimo, lógicamente. Claro, se contagia y ya, pues... Si uno es muy negativo, otro que no vaya muy bien se le contagia y ya pues claro, puede tirar cara al traste con el trabajo de todo el equipo. ¿Ustedes qué objetivo teníais desde el principio? Supongo que luchar por la victoria, ¿no? Sí, nosotros en principio, cuando antes de que empezara la carrera, hablamos y dijimos de por lo menos entrar entre los 3 primeros. Y salimos, al empezar la carrera, pues salimos rapidito para, si no encontráramos barro, que no estuviera tan pisado. Ya, uh-huh, por los corredores. Uh-huh. Oye, sigue. Nada, y salimos un buen ritmo, lo que es el tramo a fin de ronda, pues fuimos a un buen ritmo, y ya cuando cogimos ya campo, pues ya bajamos el ritmo, fuimos a un ritmito tranquilito, y ya hasta que pasó lo que pasó, y ya está. ¿En torno a qué kilómetro se retiró vuestro compañero? En el kilómetro 30, por ahí. Uh-huh. Como quedaba todavía lo más grande de, sí, todavía quedaba, de la prueba. Sí, en verdad la carrera empieza pasado Setení. Pasando Setení es cuando de verdad empezaba la carrera. Uh-huh. Una duda, Rubén. Tuve la ocasión de ver también muchos equipos de militares. ¿Ustedes también ibais con el mochilón ese? No, esos son marchadores. Uh-huh. Están corredores y marchadores. Esa gente va, lo hacen andando y nada. Uh-huh. No, que yo pensé, digo, vaya, como muchas veces los militares, pues que lo ves con el equipamiento, que supongo que también les servirá como entrenamiento, ¿no?, el realizar esta prueba, y bueno, pues ya queda aclarado ese aspecto. Bueno, como decías, en el kilómetro 30 se disuelve el equipo, y a partir de ahí, ¿cómo te planteas tú la carrera? Ya a partir de ahí seguimos los 4 que quedábamos, seguimos juntos, seguimos esperando, si alguno se quedaba o tenía que andar un poquito, lo que sea, pues lo esperábamos. Y ya en el kilómetro 60, ya pasado Setení, otro compañero dijo, Guillo, seguí ustedes, que ustedes vais más fuerte, que yo no puedo ir como ustedes. Uh-huh. Y ya a partir de ahí del kilómetro 60, pues ya cada uno cogió su ritmo. Pues tu experiencia, Rubén, ¿qué paradas técnicas realiza? ¿Qué paradas técnicas? Me refiero, pues... para alimentarse, para hidratarse o para cambiarse de ropa. ¿Cómo lo planeas? No, yo no me cambié de ropa en ningún momento. Y me paré en los avituallamientos para beber agua, 3-4 vasos de agua, comía una naranja, un plátano y seguía, lo más rápido posible, y seguía. Hubo avituallamiento que ni paré porque iba cargado, llevaba mi gel, llevaba mi barrita, llevaba mi agua, y ya con eso me bastaba. ¿Y por ejemplo en el campamento llegaste a parar o seguiste...? No, en el campamento paré a coger un poquito de plátano y seguí corriendo. Rubén, ¿surgen molestias durante la carrera? Sí, claro. Sobre todo cuando tienes que parar a andar, por ejemplo, una cuesta que es muy pronunciada, pues al pararte pues ya los músculos se van engarrotando al andar. Se engarrotan, se vienen abajo, pero vamos, para eso hay geles y hay cositas que te tomas, para que no se te vengan los músculos abajo, no se te engarroten y puedas seguir. Y los pies, el cuidado de los pies tiene que ser fundamental, porque las ampollas estarán a la orden del día, supongo, ¿no? Eso también es según el calzado que tengas o los calcetines que te pongas para correr. Y a mí, por ejemplo, no me han salido ninguna ampolla. Nada, yo acabé la carrera entero, la verdad. Yo no tuve molestia ni nada y estos días atrás tampoco he tenido molestia. Finalizas con 11 horas, 16 minutos, 18 segundos, aunque... hemos dicho que eso, no entrabas en la clasificación individual oficial, llamémoslo así, de marchadores, sino en una individual por equipo. Si lo hubieras hecho, si hubieras corrido de forma individual con la actuación, hubieras terminado en el puesto 65. Es para estar muy contento, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo personalmente estoy muy contento porque pasé mi primera vez y la primera vez que hago una carrera así tan larga, vamos, estoy súper contento. Yo la única carrera que he hecho ha sido la con Nocaliza y la de las Nutrias por montaña. De hecho, lo que te iba a comentar, que de un tiempo para acá te estamos viendo frecuentar este tipo de carreras por montaña. ¿Cómo has terminado en este mundillo? Pues empecé corriendo medias maratones y carreras de 10 kilómetros y me metí en este mundillo porque en Ubrique pues, se han hecho dos carreras que me he apuntado porque soy de Ubrique y se han hecho en Ubrique. Y digo, me he apuntado para probar. Para probar, y pero nada, te ha ido bastante bien en claro, las pruebas. Me ha ido bien, pues, para seguir para adelante. Y esas han sido tus dos primeras pruebas por montaña, con Localiza sí. Y Nutrias, ¿no? Sí, pues fíjate, a mí me daba la impresión de que ya llevabas algunas a tus espaldas, ¿eh? Que va. Bueno, pues esa ha sido lo que ha sido esa participación en estos 101 kilómetros de ronda. Rubén, ¿qué tienen de especial? Porque hoy en día, digamos, las pruebas de ultrafondo de larga distancia están a la orden del día, pero los 101 parece que siempre tiene su mística, ¿no? ¿Qué tiene de especial para ti, por ejemplo? Pues para mí lo que más me ha impresionado de la carrera ha sido la gente, el pueblo de ronda de los pueblos de Arriate, Setení, Alcalá, todos los pueblos donde pasa la carrera, la gente volcada con la carrera, volcada animando, no dejaban de animar a todo el mundo, y luego ya también lo que es la organización, que para mí ha sido un 10, vamos. Los legionarios se han portado de lujo. Desde luego el tema de logística, si no lo tienen ellos controlado, no lo tiene nadie, ¿no? Claro, y todo súper controlado, todo bien, bien ordenado. La verdad que un 10. Oye, ¿y esto te da ánimo para seguir participando en pruebas de larga distancia o prefieres centrarte en pruebas más cortas? No, la verdad que viendo que me va bien, pues voy a seguir entrenando por montaña y voy a seguir también apuntándome a carrerita de montaña a ver cómo va. Pues nada, Rubén, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena, ¿no? Por ese muchas tiempazo gracias. Que en lo que ha sido tu primera experiencia en los 101 y en la larga distancia. Y después, pues, darte las gracias por habernoslo contado, ¿eh? A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. En lo referente a la categoría femenina, comentar que la victoria fue para Patricia Scalise, 11 horas, 39 minutos, 38 segundos. La segunda posición para María Isabel Navarro Hernández, 12 horas 8 minutos 32 segundos. Y la tercera para Vianney González Ruiz. Luis, perdón. Vianney González Ruiz, Luis, con un tiempo de 12 horas, 9 minutos 25 segundos. Pues eso, como decimos, es la categoría femenina. Y vamos a seguir con el repaso a lo que hicieron los corredores de Ubrique, en este caso hablando con el que mejor posicionado quedó, Francisco Pazo, que de nuevo ha tenido una actuación destacada en esta prueba. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, enhorabuena, y lo segundo, corrígeme si me equivoco, no es la mejor posición, porque como hemos dicho antes, en 2011 ya conseguisteis una sexta, pero creo que sí es tu mejor crono, ¿no? Sí, el crono es el mejor que he hecho hasta ahora. La verdad que estoy, por ese aspecto estoy muy contento. ¿Qué tal terminamos la carrera? Pues mal. La verdad que se me hizo larga, no la llevaba bien preparada como me fuese gustado, no la preparé a conciencia. Con los problemas que arrastraba de la lesión, he estado un poco más apartado de lo que son las largas distancias desde hace tiempo y la verdad que no la llevaba todo lo preparado que quisiera. Iba con más miedo que vergüenza. Uh-huh. Y fui con mucho respeto, intentando llevar un ritmo que yo pensé que iba a ser bueno por viendo las pulsaciones que llevaba, y de momento bien hasta que llegué a Cetenín. En Cetenín creo que a todo el mundo se nos parte el arma en Cetenín. Uh-huh. Pero yo es que tuve una amiga que era una ampolla debajo de la planta del pie que yo pensé que no me iba a dejar terminar la carrera. Ya desde Cetenín hasta llegar a la meta fue un suplicio llegar a meta, porque ya iba sufriendo demasiado por culpa de la ampolla esa. Uh-huh. Quiero recordar, pues eso, que en el 2011 conseguiste la sexta posición. Uh-huh. De eso hace 5 años, es que ya eres 5 años más viejo, ¿no? Y muchos más kilómetros en las piernas que entonces. Pues sí, la verdad que ya son 5 años desde la última vez que la hice. La verdad que este año, teniendo en cuenta que el recorrido es más complicado que el de aquella ocasión, he bajado el tiempo en bastante, porque aquella ocasión eché 9 horas 30 y algo, no me acuerdo el largo cuánto es. Uh-huh. Y en esta ocasión 9 horas 19. Sí que es verdad que todo el mundo dice que es mucho más complicado hacer mejor tiempo ahora que antes, pero no sé si es porque estoy mejor en forma, estoy con mejor forma que entonces o la experiencia. Pero lo que sí, que he bajado mi crono con respecto a aquel año. Supongo que en esta 19ª edición también habrá influido, porque vemos que en los puestos de cabeza se ha bajado lo que es el tiempo con respecto a otras ediciones. Supongo que el tema del calor, ¿no?, habrá influido, porque la verdad es que tuviste mucha suerte el sábado con la temperatura, ¿eh? No te creas, el año pasado se hizo mejor tiempo que este año. Uh-huh. El año pasado se ganó con 8 horas, mucho, pero 8 horas. Este año no se ha bajado de las 8 horas. Y la calor sí que ha estado. Ha habido mucha humedad, no en la calor de otros años, pero sí que ha habido mucha humedad y eso te ha hecho tener rozaduras. Yo, por ejemplo, no me salía nunca rozaduras y llevaba muchas rozaduras en las axilas, en las espaldas, porque iba sudando demasiado. En definitiva, ¿cómo llegaba físicamente y de ánimo a esta carrera después de todo lo que nos has contado? Pues mira, físicamente he estado durante algún tiempo ranqueando con mi lesión, como ya te he explicado a ti varias veces, con lo del tema de la paternidad nueva. Uh-huh. No he podido entrenar a larga distancia, he estado más enfocado a la Copa de Andalucía y no he hecho larga distancia. Entonces he estado también haciendo tiradas de aquí de montaña, de 20 kilómetros, 25, pero todo de montaña, nada de rodaje, y a la 101 hay que ir con muchos rodajes hechos, rodajes de mucho correr, y aquí en la montaña nuestra pues no tiene esa facilidad de poder coger una cadencia y de llevarla mucho tiempo. Entonces, por eso, como te dije al principio, esa era la duda que yo te llevaba, no sabía si me iba a salir bien o me iba a salir mal, por el hecho de que no me había probado en ninguna tirada de 40 kilómetros rodando ni nada de eso, entonces no sabía cómo llegaba. Físicamente sé que estoy bien, pero no ahí no gana el que mejor esté físicamente, sino el que haya preparado esa distancia y esos kilómetros y ese tipo de carrera, que es muy diferente a la montaña, lo que es la 101. Sí. Y entonces, ¿con qué ideas tomaste en la salida? Porque ¿qué objetivo tenías? Porque ya, pues, te vimos desde el inicio ponerte en el grupo de cabeza, ¿eh? Te digo, sinceramente, yo iba a intentar montarme en el podio. Mi objetivo era, yo iba a darlo todo por montarme en el podio, pero teniendo claro de que no iba a ser fácil, porque ya te digo, no lo había preparado ni lo había, pero mi objetivo era eso, intentar llevar una cadencia de 150 pulsaciones, que era lo que yo quería llevar, y eso sí lo cumplí. Fui todo el tiempo en 150 pulsaciones y creo que eso es lo que me hizo hacer llegar a meta relativamente, porque si me fuera picado un poquito, quizás como porque ganas no me faltaban, quizás no fuera llegado a meta, pero iba mirando el reloj, iba mirando las pulsaciones y de ahí no me salí. Pero sinceramente sí quería montarme en el podio en este año, porque tenía el presentimiento de que podía hacerlo. Una estrategia similar a la de años anteriores, no ir a lo loco en la primera parte de la carrera, y con la cabeza fría, y luego pues dar lo mejor de ti. ¿Dónde crees tú que se decide los 101? Pues los 101 se decide donde a mí me ha fallado el físico. Se decide a partir de San José, de Alcalá del Valle, Cetení. Ahí te hace el cuerpo un bajón, porque hasta ahí vas volando, vas con la misma adrenalina de la salida, de la gente, de... Y ahí hay un tramo que va con muy poco público, mucho carril, mucho correr sin ver, viendo a lo lejos los pueblos, viendo, se hace muy monótono. Y ahí es donde hay que estar bien, hay que estar fuerte y hay que, bueno, el que esté bien ahí marca la diferencia. Yo creo que ahí es donde a mí me fallaron las fuerzas, o me falló el físico, o la ampolla, o como queramos llamarlo, y ahí se me fue un poco la carrera, o por lo menos lo que yo iba buscando, el podium deseado, que no llegó. Uh-huh. Insisto, lo mismo, te voy a preguntar lo mismo que a Rubén, el tema de la alimentación, ¿tú cómo lo has llevado en esta edición? Pues lo he llevado perfecto, porque es una de las cosas que yo siempre intento llevar bien. Iba comiendo, iba bebiendo cada hora, las sales minerales cada hora, y bebiendo mucho. Lo que sí que es verdad que al llevar tanto tiempo corriendo, tanto tiempo bebiendo lo mismo, el líquido ese asqueroso, que eso está asqueroso, el de las sales, y termina ya, cuando vas por el cuartel, estás ya cansado de comer, y cansado de comer siempre cosas dulces, y cansado de beber cosas medias amargas, que son las sales minerales, y al final pues dejas de comer y es un error. Y yo pienso que yo tuve ahí un bajón desde el cuartel hasta ¿cómo es? Benojan. Tuve un bajón, ya en Benojan me compré una Coca-Cola, me compró mi mujer, estaba allí en el avituallamiento, me dio una Coca-Cola porque no había en el avituallamiento Coca-Cola. Me lo tomé y parece que me vine arriba. Ya la Coca-Cola, ya no por la cafeína, sino por los azúcares que tiene. Claro. Me vine arriba y ya también entré en la zona mía, y ahí parece que me mejoré un poco y ya recorté con la cabeza de carrera algunos minutos, aunque ya no daba tiempo a nada. Y adelanté a un corredor, como fue Francisco Cantalejo. Y nada, ya quedaba pocos kilómetros donde poder marcar la diferencia, pero por lo menos me vine arriba, no me vine abajo, que creo que es importante a la hora del tiempo que he hecho, gracias a ya te digo, a que cambié el chip, empecé a comer otra vez y empecé a... Porque desde el cuartel para acá no comí en el cuartel porque yo estaba quedado de tanto comer porquería, y ya ahí me vino el bajón, me quedé sin fuerza y yo creo que ahí fue uno de los fallos que cometí. Fran, ¿qué nos puedes decir del temido barro? No era al final para tanto, ¿no? No, qué va. Ahí es otra de las equivocaciones que yo tuve. Me puse, yo creo que la ampolla mía ha venido por culpa de las zapatillas, que me puse unas zapatillas de trail. pensando en el barro, y al final barro, tuvimos barro 2 kilómetros, en el kilómetro 87, cosas así, desde el 87 hasta el 90 más o menos estuvo el barro, unos 3 kilómetros había barro. En lo demás, nada, un charquito que lo saltaba, que lo bordeaba, pero el terreno estaba seco totalmente. Uh-huh. Algún sitio, ya te digo, que había un charco, que había que coger por el filito del charco si no te queríamos a los pies, pero que en definitiva tanto mío con el barro, y al final el barro estuvo al final de la carrera y bendito barro, porque ya tenía yo uh-huh. ganas de algo blandito debajo de los pies. Fran, las distancias entre los primeros clasificados no han sido tan amplias como se puede esperar de una prueba tan larga, ¿no? Había estado ahí, pues, todo muy juntito. La verdad es que, mira, hemos sido 7, 8, 10 corredores que cualquiera de nosotros podía haber ganado. Con el tiempo de los 10 primeros se han ganado otras ediciones. Uh-huh. Entonces, ya ahí te lo estoy diciendo todo. Habíamos 10 que los 10 podíamos haber ganado fácilmente. Sí que es verdad que estando ahí Miguel Capó, la victoria ya se sabía para quién era. Porque es un tío con mucha clase, tiene mucha veteranía, tiene muchos kilómetros y aparte tiene una calidad que ya quisiera yo para mí. Uh-huh. Pero sí, habíamos 10 uh-huh. que podíamos haber ganado por los tiempos que hemos hecho y por eso hemos estado tan juntitos. Este año había mucha calidad y se ha demostrado. Uh-huh. Oye, Fran, una pregunta. ¿A ti qué te parece cómo se ha resuelto este año los 101? Esa llegada de los tres juntos de la mano. Yo, sinceramente, yo no soy de la opinión de llegar a las metas de la mano. Yo esa, no soy de la opinión. También hay que entender las circunstancias de la carrera. Se estuvieron dando palos durante toda la carrera y yo que he podido hablar con ellos, según me contaron, se estuvieron dando palos toda la carrera hasta que en un momento estaban los tres frititos y dijeron, mira, vamos, porque nos va a ganar, que viene cuarto, nos va a ganar de tantos palos que nos estamos dando, vamos a intentar ya llegar como sea, porque ya no tenían fuerza ninguna, de tantos palos que se habían dado, no tenían fuerza, y dice, mira, como sigamos así, no llegamos ninguno de los tres primeros, así que vamos a intentar de hacer un grupito y vamos a llegar juntos, por lo menos que lleguemos uno de los tres, lleguemos primero, porque es que si no llegamos. Uh-huh. Entonces, así lo hicieron hasta que a falta de unos 4 o 5 kilómetros le avisaron de que venía el cuarto muy cerca. Entonces tiró Miguel Capó para adelante, que es el que tiene más clase de todo, y según, bueno, así es. Y cuando llegó arriba, se esperó arriba para mirar a ver si es verdad que le había cogido el cuarto y a ver si tenían tiempo suficiente para seguir haciendo lo que habían pensado kilómetros atrás. Y como vio que tenía terreno para poderlo hacer, pues esperó al segundo y al tercero y entraron juntos. Pero más que nada una cosa circunstancial de la carrera, que ninguno de los tres suelen hacer ese tipo de cosas, pero en esta ocasión pues la surgió así, lo decidieron así y... Como él ha explicado también en el Facebook, que también él lo explicó, que ni él hace esto para nadie, ni, uh-huh. ni para merecer, ni para darle alegría a nadie. Lo hace para él mismo y él la creía en este oportuno hacerlo y la ha hecho así y ya está. Uh-huh. Otra cuestión, con la cantidad de pruebas de ultrafondo que llevas ya tú a tus espaldas, supongo que esta siempre será especial por ser la primera y por mantener todavía lo que nosotros comentaba, esa mística, esa épica, ¿no? Impregnada, ¿no? Pues sí, porque ya hacía tiempo que no me emocionaba yo al llegar a una meta y la verdad que me emocioné bastante. Emociona mucho el llegar desde que pasas por el puente, ves tanta gente, tanto público. La 101 es fea porque es fea de cojones, pero la verdad que el público es lo que hace grande esta carrera. Uh-huh. Y es lo que hemos dicho otras veces. La primera que hice, por aquí, tú ganas el campeonato del mundo y no eres nadie, ganas la 101 y eres Dios. Uh-huh. Por aquí ganar la 101 o hacer algo bueno la 101 parece que es lo mejor del mundo y es... porque es la primera que hemos tenido siempre como referencia y yo creo que seguirá haciéndolo así, porque ya son 19 ediciones las que lleva. Pocas carreras pueden decir esa cifra. ¿Sigue igual la prueba que la última vez que participaste? Ha cambiado mucho el tema de los legionarios. antiguamente me acuerdo la última vez que la hice eran los legionarios, estaban un poquito pasados del tema de no te dejaban coger agua más de la cuenta, no te dejaban, eran un poquito pasotas, y la verdad que en esta ocasión he visto a los legionarios muy entregados, muy serviciales. Yo no sé si es porque ha entrado sabia nueva, son todos muy jovencitos, y me ha gustado ese aspecto, me ha gustado, ha mejorado sobre ese aspecto un montón. Recorrido sigue prácticamente igual, como tú nos comentabas, algunos cambios. Sí, tiene pues esa, cambios. Esa zona de Benojam, por ejemplo. Sí, el circuito Ascari, tampoco se ha pasado, no sé, este año los marchadores, los ciclistas sí. Y, uh-huh. Y bueno, pues es lo que tú comentas, mucho carril, ¿no? Excesivamente mucho carril, que por eso lo que tú comentabas que es fea, lo que pasa que el ambiente que tiene alrededor creo que es de las pocas que puede presumir de ello, ¿no? Sí, es alucinante, claro, date cuenta que nada más que en familiares, si son 9.000 entre corredores y marchadores y biciclistas, son 9.000 participantes, 9.000 y pico, imagínate cada de esto que lleve un familiar o dos, pues imagínate la gente que hay, más los que no son familias y quieren ver la carrera, pues imagínate los que hay en la Alameda esperando a los corredores, es un corrincheo que te gusta, vas corriendo, te van animando y eso gusta mucho. Y el ambientillo en todos los pueblos por los que pasa, desde luego, que también por Setenía especial, porque sí. Alcalá del Valle pues es muzoso, ya cada vez va viendo más, pero muchas veces pasas por allí y te miran como diciendo, este que está corriendo por aquí, pero Setenía es especial, Setenía te están esperando allí, te hacen una fiesta, te meten para dentro en el bar, te ponen una cerveza, la verdad que es especial. Y después pues eso, yo creo que el culmine es cuando llegas a la Alameda, que tantísima gente desde que entras por el puente, eso es súper especial, eso te vas con los vellos de punta desde que entras a ronda. Y sí, es especial por eso, por el público, pero para mí personalmente no me gusta la carrera. Pienso que la voy a repetir, porque tengo que repetirla, porque no me he quedado con el mal sabor de boca de... Pero sí que es verdad que si no estaría en mi calendario si fuera por el recorrido. Bueno, ¿y qué reto tenemos ahora por delante? Pues ahora, mira, tengo varias carreras. Voy a ir al Pandeire, voy a ir a varias carreras, voy a ir a la subida al Veleta, voy a hacer también el Mountain Festival, pero el objetivo ahora mismo a largo plazo que tengo entre ojos es el Ultra Pirineo, que es en el Pirineo catalán. Y después tengo el Valle de Ginás, son los dos objetivos que tengo ahora mismo en mente. Pero entre medio pues haremos algunas carreras como la que te he comentado. ¿Cuándo es el Ultra del Pirineo? El 26 de septiembre, un mes antes del Valle de Ginás. El Valle de Ginás, que recordemos que este año es puntuable para la Copa de España de carreras de... Copa de España y Campeonato de Andalucía. Y Campeonato de Andalucía de carreras de ultrafondo. De ultrafondo. Bueno, Fran, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena por ese tiempo, por esa séptima posición, y agradecerte que nos lo hayas contado. Mucha suerte para esas próximas citas que tienes ahí en mente y a recuperarse de esa ampolla, ¿eh? Pues muchas gracias y darle la enhorabuena a todos mis paisanos que han estado participando, que la han hecho maravillosamente bien, lo sé y lo han disfrutado, y sé que gente que no suele hacer este tipo de carrera han hecho unos tiempos buenísimos, y desde aquí le mando mi enhorabuena a todos. Un dato, todos han terminado, que es para tener en cuenta. Es que yo te lo he dicho muchas veces, aquí no brique, aquí no brique, algo tenemos que no es normal, somos muy buenos, somos muy fuertes, muy de cabeza, creo yo. Pues nada, Fran, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. En modalidad de mountain bike, recordemos, la victoria fue para José Márquez Granado con un tiempo de 4 horas 6 minutos 29 segundos. Segunda posición para José Ignacio Rubio Badía, 4:14:03, y tercera posición para Marcos Sánchez Mateos. Dos ubriqueños, Antonio Carrillo, 8:24:08, y David Olmedo Bullón, 8:42:15, al menos de los que nosotros hemos tenido constancia que terminaron la prueba. Y en categoría femenina, victoria para Sanne van Passen, con un tiempo de 5 horas 2 minutos 20 segundos, seguido de Carmen Campaña Guerrero, 5:42:26, y Kyle Lehmann, con un tiempo de 5 horas 47 minutos 41 segundos. Pues esto es lo que queríamos contar, lo que hemos contado relacionado con los 101 kilómetros de ronda, una prueba a la que siempre, bueno, que todos los años lógicamente tenemos, en la que todos los años tenemos que centrarnos, a la que tenemos que hacer referencia por todo lo que significa y todo lo que se mueve a su alrededor, y sobre todo porque son muchos los ubriqueños que año tras año participan en esta prueba. Pionera, ya decimos, del ultrafondo español, que hoy están tan de moda, la primera, casi la única que había en nuestro país, era esta prueba de los 101 kilómetros de ronda. 19 años ha cumplido en este 2016. Otra cuestión que queríamos tratar relacionada con el atletismo es el relativo a la carrera popular Parque de María Luisa, que se celebraba el pasado fin de semana, el pasado domingo, perdón, en Sevilla, una prueba homologada de 10 kilómetros en la que se llevó la victoria Lai Rincón Samuel con un tiempo de 31 horas 14 segundos seguido de 14 segundos seguido de Álvarez Miguel Rubén Álvarez Miguel con un tiempo de 31 minutos 35 segundos y Adrián Andivia Soto 31 minutos 55 segundos. ¿Por qué comentamos esta prueba? Porque en ella participó el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, terminó decimocuarto de la general con un tiempo de 33 minutos 12 segundos. Una marca estratosférica, es la mejor marca realizada posiblemente por un ubriqueño hasta el momento en 10 kilómetros. Y desde aquí pues repetir como siempre nuestra enhorabuena a Francisco Javier Jaén Moreno, que está rompiendo moldes en esto del atletismo sobre asfalto, sobre todo pues ya decimos un tiempo de 10 kilómetros de 33 minutos 12 segundos. Bueno, dejamos el atletismo a un lado, vamos a meternos ya con otros asuntos. Fútbol, tenemos que hacer referencia al trofeo de San Isidro y al trofeo del Petaquero. Comenzamos por el primero. El pasado fin de semana, el viernes y el domingo, se disputaban las dos semifinales de ese trofeo de San Isidro. En el partido entre aspirantes y Cervecería Los Morenos, los aspirantes se llevaban la victoria por 4-2. Goles de Ángel Román en dos ocasiones, Pedro Benegui y Jorge Molina para el aspirante, y de Moisés Moreno y Miguel Domínguez para el Cervecería Los Morenos. Y por otra parte, los Vampiros también ganaban en esta ocasión con mayor comodidad 4-0 a Nueva Balompédica. Y San Marchante marcó dos de los goles, Juan Virúez otro y Pablo Arenas otro. De manera pues que ya tenemos final, que se va a disputar este domingo a las 11:15 de la mañana en las pistas de atletismo. Se van a medir los Vampiros y aspirantes, un duelo ya clásico en estos últimos años entre dos de los mejores equipos de la liga local. Vampiros y aspirantes van a estar presentes, como decimos, en esa finalísima que se juega el domingo a partir de las 11:15 de la mañana. Y en el 35º trofeo del Petaquero de Fútbol 7, ayer se disputaba la última jornada de la primera fase. En el grupo C nos dejaban estos marcadores: Escuela de Fútbol 0, Ibercumbre 4 y Artilaf 1, Patronato Municipal de Deportes 1. La clasificación termina encabezada por el Patronato con 7 puntos, 6 puntos Ibercumbre, 3 puntos Escuela Municipal de Fútbol y 1 punto Artilaf. Quedaba por saber, pues prácticamente los otros grupos ya estaban cerrados, pero quedaba por saber si los terceros lograban el pase, ya que a cuartos pasaban los dos mejores terceros y uno se quedaba fuera. Pues en este caso se ha quedado fuera la Escuela Municipal de Fútbol, han pasado Pielframa, que ha sido el tercero del grupo A, y De La Espiga, que ha sido el tercero del grupo E, además de Hermepiel, Cachi Artesanos, De Piña, Camacho y Norman, y los que hemos comentado, Patronato Municipal de Deportes e Ibercumbre. Y ya tenemos lo que son los horarios de cuartos de final y emparejamientos. Hoy mismo arranca estos cuartos de final. A las 9 de la noche se enfrentan Hermepiel y De La Espiga, y a las 10 lo harán De Piña y Pielframa. Primera jornada de cuartos de final, la segunda será mañana jueves, en la que se van a enfrentar a las 10 de la noche Patronato Municipal de Deportes, Cachi Artesanos, y a las 10 Ibercumbre, Camacho y Norman. Tan solo recordar que las semifinales se jugarán el martes 24 de mayo y la final, como estaba estipulado, el viernes 27. Y vamos a quedarnos ya con los resultados de la anterior, de la primera jornada de la segunda fase de grupos del tercer trofeo Ignacio Peralta, que fueron los siguientes: Autoservicio en la Plaza 2, Oasis Lounge 1, Zulema 4, Donde Fútbol Sala 1. El partido de los Comos Leyton no se disputó por incomparecencia de los Comos, se le da por ganado a Leyton por 0-6. Volta Sur 6, Pintura Rafa 3, Club Deportivo Celtas 1, Newtin 2, Fran Generali 1, Malacayú 6. El partido también previsto, marca 91, Don Odón, no se disputó porque se retiró a última hora el marca y por lo tanto el Don Odón, jornada de descanso para el conjunto del Don Odón. La Lupe Kebab 0, MG Seguros 9, Ubrilez 2, JSA Ubrique 1, Revolución Polideporte 5, The Gallery Panteras 2, Estudiantes 7, Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva 3, Quedeque 4, Inter de Lián 1, Autoescuela Celia 5, Autoescuela La Sierra Guas 0 y Morgans 6, Brille 1979 2. Los horarios para la próxima jornada, para este fin de semana, segunda jornada de la segunda fase de grupos: el viernes en el pabellón, 8:30 de Galería Panteras Estudiantes, a las 9:30 Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva Revolución Polideporte y a las 10:30 Donde Fútbol Sala Autoservicio en la Plaza. El sábado a las 9 de la mañana Newtin Volta Sur y a las 10 Autoescuela La Sierra Guas Morgans. En la cancha exterior, el viernes a las 8:30 Don Odón Brillo Sur La Lupe Kebab, a las 9:30 Malacayú Ubrilez y a las 10:30 JSA Ubrique Fran Generali. Y el sábado en el mismo escenario, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana Pintura Rafa Club Deportivo Celtas, a las 11 Brille 1979 Autoescuela Celia. Y por último, en el pabellón de los Remedios, a las 8:30 Oasis Lounge Zulema, a las 9:30 Inter de Lía Los Cosmos y a las 10:30 Leyton Construcciones y Reformas. Y recordar que también este fin de semana un equipo del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, formado por jugadores de distintos conjuntos de la competición liguera, tanto de primera como de segunda y de división de honor, participa en el campeonato provincial de fútbol sala que se disputa en Sanlúcar, en el pabellón municipal bajo de guía. Participan pues estos equipos: el Multialgaida de Sanlúcar, el Nazareno de Puerto Real, el Peña El Dic de Chiclana, el Euroser 24 de San Fernando, el Bar Chiquitito del Puerto de Santa María, Buotín de Rota, el Chiclana Fútbol Sala, que es el campeón campeón no solo provincial, sino que llegó a ser campeón nacional, el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, el Sanper Embutidos de Sanlúcar, el Algeciras, de Algeciras, los del Centro de San Fernando y los Cortatus Fútbol Sala de Puerto Real. El conjunto del Comité Local de Fútbol Sala jugará su primer partido ante Sanper Embutidos de Sanlúcar a las 12 del mediodía el sábado. Forma parte del grupo C con el campeón Chiclana Fútbol Sala, el Sanper Embutido y el Comité Local de Fútbol Sala. Y dependiendo de si gana o si pierde, se enfrentaría, pues en este caso, si perdiera, al Chiclana a las 4 de la tarde. Y si gana el primer partido, se enfrentaría al Chiclana, pero a las 8 de la tarde. Pues con esto hemos superado nuestro tiempo. Nosotros volveremos mañana con más temas de actualidad. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.